Hoy vamos a estudiar acerca de la persona de Dios, sus atributos. Y solo les voy a dar una descripción general de los atributos de Dios que nos ayudan a nosotros a entenderlo mejor. Les voy a enseñar acerca de los atributos de Dios y luego, al final, unos últimos minutos, vamos a tratar de razonar de qué nos sirve estudiar eso, ¿ok? Porque para mucha gente eso puede sonar aburrido. Pero no tiene nada de aburrido, es algo maravilloso y poderosísimo poderlo comprender. Bueno, en primer lugar hablemos de la palabra atributo. La palabra atributo significa característica, distintivo, virtud. Entonces cuando oigan ustedes la palabra atributos de Dios, quiere decir las cualidades o las características de su persona, de su naturaleza, de su carácter. Dado a que las características de Dios son infinitas y son perfectas, muchos teólogos llaman a los atributos también perfecciones. Así que si tú buscas en algunos libros que hablen de la persona de Dios, vas a ver que algunos de ellos le llaman las perfecciones de Dios. Y creo que sería una buena manera de llamarlas, porque cada una de sus cualidades las goza Él en un grado perfecto. ¿Cierto? Muy bien. Entonces ya he definido qué significa la palabra atributo y un sinónimo es perfección. Ahora, vamos a explicar que los atributos de Dios se pueden clasificar en función de diferentes cosas o distintivos, pero una distinción que nosotros creemos es de las mejores y de las más fáciles para que podamos recordarla es la siguiente. Los atributos de Dios se pueden clasificar en dos grandes grupos: atributos comunicables y atributos incomunicables. Empecé mencionando comunicables porque es la más fácil para entender para el oyente. La palabra comunicable, ¿qué trae a la mente? Comunicar, ¿verdad? Transmitir o transferir. Los atributos comunicables de Dios son aquellas cualidades que Él ha compartido con nosotros los seres humanos. Por citar un ejemplo, uno de los atributos comunicables de Dios es que Él es amor. Él ama. ¿Podemos amar nosotros? Sí, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Quiere decir que Dios, al tener el atributo del amor y compartirlo con nosotros, el amor es un atributo comunicable de Dios. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces, los atributos comunicables son aquellas características de Dios que Él ha compartido con su creación, especialmente con nosotros los seres humanos. ¿Sí? Los atributos incomunicables son aquellos atributos que Dios no ha compartido con nadie. No los puede compartir, porque eso distingue su propia naturaleza única. Así que esos son los atributos incomunicables, aquellos que Él no comparte con nadie. ¿Como cuál, pastor? Por ejemplo, como la eternidad. Solo Dios es eterno. ¿Cierto? Nosotros no. Ese es un atributo incomunicable. Así que voy a mencionar primero los atributos incomunicables de Dios. Entonces, perfecciones o atributos. Entonces, aquí estoy escribiendo en esta pizarra. Los atributos de Dios se pueden clasificar en dos grupos. Los incomunicables y los, número dos, comunicables. ¿Sí? Atributos comunicables e incomunicables. ¿Ok? Vamos a empezar con los incomunicables primero, porque son menos, para empezar, son menos. Y segundo, esos son exclusivos de Él. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con los atributos incomunicables de Dios. Voy a empezar diciéndolos, ahora los voy a citar, solo para que quede claro. Voy a citar los atributos de Dios en orden alfabético, no es porque el primero sea más importante que el otro. Todos son igualmente de importantes y todos son en grado perfecto para Él. Y todos son complementarios e inseparables. Nosotros los separamos para entenderlo, porque hay versículos de la Biblia que mencionan a Dios con alguno de sus atributos, pero Dios los tiene todos de manera perfecta, ¿ok? Pero yo se los voy a apuntar aquí en orden alfabético para que a la hora de memorizarlos, si alguien se anima a hacerlo, los pueda recordar más fácil, porque al menos ya se saben el alfabeto en español. Espero, y si no, pues se lo pueden aprender, ¿ok? Entonces, el primero que vamos a mencionar es que Dios es eterno. ¿Qué significa que es eterno? Pues sí, que Él no tiene límites de tiempo, ¿correcto? O eternidad, ¿sí? Segundo, independencia. Independiente, hablando de Él, en forma de adjetivo. Dios es independiente. ¿Qué significa eso? Que Él no necesita a nadie. Él puede vivir toda la eternidad sin crear nada y Él todavía se la pasa muy bien. ¿Correcto? Tú no. Ya cuando la gente llega a sus 20, a sus 30, si no tiene el don de continencia, el don de celibato, ya empieza a sentirse sola. Sus cuates le dicen, se te está pasando el tren. Se siente como que ya le falta a alguien. Dios nunca se siente así. Él siempre se siente contento, completo. Él es independiente de todos nosotros. Su existencia es autónoma, no necesita de nadie. Además, Él tiene al Padre, tiene al Espíritu Santo, entre ellos se la pasan re bien. Son independientes, ¿ok? Siguiente. Dios es inmutable. Eso significa, Él no cambia. En su esencia, Dios no cambia. En su esencia, Dios nunca cambia. En sus propósitos y decretos eternos, Él no cambia. Él no cambia. Ahora, como pueden ver, ahorita no les estoy dando versículos para ver cada uno de ellos, porque en la clase donde vimos cómo es Dios, ahí les di muchos versículos. Pero ahorita solo estoy mencionándolos rápidamente. Se puede hacer un estudio completo de cada uno de ellos. Tercero, dijimos inmutable. Cuarto, ahora pasamos a la letra O, omnipotente. ¿Qué es la omnipotencia? Que Él no tiene límites de poder y de capacidad, ¿cierto? Omnipotencia. Siguiente. Omnipresencia. Omni en latín es todo. Su presencia está en todo lugar. Él está en todo lugar. Él no tiene límites de espacio. Entonces observen esto. Paréntesis. Eterno significa que Dios no tiene límites de tiempo. Y omnipresencia, que Dios no tiene límites de espacio. ¿Estamos entendidos? Estas dos cualidades, eternidad y omnipresencia, forman la que llamamos infinitud. Dios es infinito. Es lo mismo decir que Dios es infinito a decir que Dios es eterno, solo en el sentido del tiempo. Dios es infinito en cuanto al tiempo, es decir, Dios es eterno. Dios es infinito en cuanto al espacio, o sea, Dios es omnipresente. Así que decir que Dios es infinito es lo mismo que decir Dios es eterno o Dios es omnipresente o las dos cosas. ¿Captan el punto? Por eso no voy a incluir la infinitud. A menos que quite eternidad y omnipotencia, entonces hubiera dicho yo, Dios es independiente y luego Dios es infinito. ¿Correcto? ¿Preguntas? Pero lo voy a dejar así. Entonces, Dios es omnipresente, omnipresencia, omnipresente. Siguiente, omni, y luego con S primero, y luego C, siente, omnisciente, omni todo, ciencia, conocimiento. Dios lo sabe todo. Dios sabe todo lo que va, todo lo que es, Dios sabe todo lo que va a hacer, sabe todo lo que fue, Dios sabe, mira, Dios ni siquiera sabe el plan B y el plan C, y, o sea, tú dices, Dios lo sabe todo, o sea, que si yo no me hubiera casado con Lulú, me hubiera casado con Pánfila, ¿Qué hubiera pasado? Y mis hijos hubieran sido como Tammy, hubiera sido niño. O sea, plan A, plan B, plan C, bla, bla, bla, bla, todo así como una hoja de Excel que tiene hasta quién sabe cuántas celdas y columnas. O sea, tú dices, no, Dios no nos sabe todo eso. ¿Sabes por qué? Que Él nada más conoce el plan A. ¿Por qué? Porque Él lo hace. Él va a hacer lo que Él quiere y al final solo va a haber un plan. ¿Cuál plan? El que Él determinó. Pero sí, Él podría conocer todas las alternativas, si así lo quiere decir. Al fin de cuentas, Dios lo sabe todo. ¿Estamos? Él es omnisciente. Ya algunos lo debaten o no, pero lo voy a incluir, porque en cierto modo sí, aunque para mí es el resumen de todos, ya lo dije. Pero Dios es perfecto. Con reservas, pero lo ponemos ahí. Pero en realidad esto podría resumirlo todo, porque Dios es perfecto en todo sentido. ¿Correcto? Correcto. Siguiente, Dios es uno. Dios es uno. O sea, en esencia, Dios es uno. Ya vimos muchos versículos en la clase de la Trinidad que está en el canal de YouTube, ahí lo pueden escuchar. Y ahí vimos varios versículos que hablan de la unidad, en unicidad de Dios. ¿Sí? Ahora, solo quiero decirles algo, regresando un poco antes que se me olvide. El atributo de la independencia de Dios, en términos teológicos, se dice aceidad. La aceidad de Dios es lo mismo que la independencia de Dios. ¿Ok? Para que algún día dicen aceidad. Se equivocó, así no se dice, pastor, se dice aciedad. No. Aceidad. La aceidad de Dios es la independencia de Dios de todo. ¿Ok? Si un día se lo encuentra en el libro, aceidad a la independencia de Dios. ¿Por qué los teólogos se buscan esos términos? Yo no sé, pregúntenle a ellos. ¿Sí? Pero la aceidad de Dios. Y el último de los atributos incomunicables es Trinidad. No, el atributo de la santidad es comunicable. Si no, Él no nos llamara a ser santos. ¿Ok? Trinidad, la Trinidad. Dios es uno y a la vez Dios está en tres personas. Tú no eres trino, algunos dicen, nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Sí, pero no es lo mismo. Porque el Padre es completamente una persona y el Hijo es completamente una persona. Tú no eres una persona completamente en cuerpo y eres otro en alma. Y te echas una conversación entre, no es cierto. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo. Él es único en ese distintivo. ¿Ok? Esos son atributos incomunicables. ¿Ok? ¿Listos? Bueno, ahora los atributos comunicables en orden alfabético. Entonces, hagamos un repaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 incomunicables. O si sacamos perfección, serían 8. O si metemos infinitud, pues serían 7. Por eso a veces las listas no coinciden en los libros. Pero al fin de cuentas, ahí están. ¿Hasta aquí estamos en el mismo renglón todos? Ahora hablemos de los atributos comunicables de Dios en orden alfabético. Voy a borrar aquí para poder tener espacio otra vez. Número 1, amor. Pues empieza con la letra A, ya lo dijimos. Dios es amor. Eso es el que vamos a mencionar primero. Dios es amor. Número 2, Dios es bendito. Dios es bendito. O bienaventurado. Uno, amor. 2, bendito. O bienaventurado. 3. O en los libros de teología lo van a encontrar también como beatitud, la beatitud de Dios. ¿Qué significa ser bienaventurado? Creo que el sábado en la reunión de varones se mencionó. ¿Qué es? Feliz. ¡Feliz! Eso significa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque, ¿verdad? Bienaventurado significa dichoso o feliz. En la Biblia se nos dice varias veces que Dios es bendito, bienaventurado. O en otras palabras, Dios no solo es feliz, es refeliz. Dios es muy feliz. Es la persona más feliz de todas. ¿Saben por qué? Si tú te sacaras, si tú te encontraras una billetera llena y sin identificación, ¿no te sentirías feliz? Digo, si trae identificación, como eres cristiano, te remuerde la conciencia, la devuelves, ¿no? Pero sin identificación, dices, ¡qué alegre Dios! Si te sacaras la lotería sin comprar boleto, ¿no te sentirías feliz? Estamos en contra de la lotería, ¿eh? La Biblia dice que la forma de ganar el dinero es trabajando, no es apostando. ¿Ok? ¿Sí? Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué es lo más valioso, infinitamente valioso, que puede jamás concebirse? ¿El diamante? ¿El oro? ¿La salvación? No lo es. No es lo más valioso la salvación. Lo más valioso que existe, pero de largo y por mucho, es Dios mismo. Nadie lo va a superar a él en valor, porque él es el que hace los diamantes, él es el que hace el oro. ¿Qué vale más? ¿Un carro o una fábrica de carros? ¿Me entienden? Oh, pues qué comparación. ¿Quién hizo todos los diamantes? ¿Quién hizo todo el oro? ¿Quién da la salvación? Pues él vale más que todo eso. Y él lo sabe. Y además, ¿saben a quién le pertenece Dios? A él mismo, él es dueño del mismo. O sea que él es dueño de lo más valioso que jamás se puede imaginar a alguien. ¿Cómo creen que se siente? Además tiene a su Hijo, Jesucristo, que también es... No, pues si no será feliz Dios. Y su espíritu, se la pasan de fiesta en fiesta ellos así, pero bien felices. Dios es bendito. ¿Entienden? Dios es bienaventurado. Número 3, Dios es bondadoso, es bueno. Dios es bueno, bondad. O sea, toda fuente, dice Santiago, todo don perfecto, toda buena dádiva, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. No hay cambio ni sombra de variación. Ese versículo no solo nos dice que Dios es inmutable, que Él no cambia, sino nos dice que todo lo bueno que puedas concebir, todo lo beneficioso, lo virtuoso, lo hermoso, todo lo beneficioso para nuestra vida, toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre. ¿Cómo es Dios? Bueno, eso significa ser bueno, lo beneficioso, lo virtuoso, lo provechoso. ¿Me entienden? En cualquiera de sus expresiones, sale, emana de la persona de Dios, es bueno. Dios es bueno. Ah, mi papá es muy bueno, ¿por qué? Porque me ama, me cuida, me da lo que necesito. Qué buen padre me tocó. Eso es Dios, el que provee todo lo que necesito para vivir. Toda virtud procede de Él, porque Dios es bondad. 4, por orden alfabético. Celoso. El celo de Dios. ¿Qué es celoso? ¿Qué es el celo? Nosotros normalmente lo concebimos como algo negativo, pero el celo es esa pasión por lo tuyo. Dios es ferviente y apasionado, vigilante, protector de su honor y de todo lo que le pertenece. La Biblia dice, Dios es celoso de su honor y de lo suyo. ¿Ok? Siguiente, espíritu. Dios es, como vamos en orden alfabético, pues Dios es espíritu. Sí, ya dijimos, Dios es invisible, es inmaterial, Él no tiene, excepto en la persona de Cristo, Él se ha materializado, pero Dios carece de materia, por eso no lo podemos percibir con los sentidos. Esas cosas que a veces decimos, ay, se puede sentir a Dios, es muy subjetivo. Hay veces que yo no he sentido nada de Dios y todavía se hace su voluntad. Yo he predicado el Evangelio a personas, yo no siento nada y se convierten. Y otras veces que decimos, aquí se siente la presencia de Dios y nadie se convierte, nadie cambia y todos salen más resistentes que como llegaron. Es subjetivo eso, ¿me entienden? Lo sientas o no lo sientas, Dios Sigue estando en control, sigue existiendo, sigue estando presente. El omnipresente es el Espíritu. No es material. Siguiente. Gloria. Glorioso. La gloria de Dios se refiere a dos cosas. Tanto a la importancia de Dios, o sea, Dios es más importante. La gloria de Dios. O también en cuanto al brillo. A veces se usa en ese sentido. A una irradiación. Así como nosotros hemos dicho, tú no puedes ver el sol. Lo que ves es su resplandor. Es tan intenso que no... Si te quieres acabar las retinas, quédatele viendo al sol. A lo mejor alcances a ver el arito del sol. Pero, pues, ¿a qué precio, no? Dios es tan glorioso que a Dios nadie lo vio jamás. Lo que vemos son destellos de su gloria por todos lados. ¿Me entienden? No, no le entiendo, pastor. Entonces, sí van entendiendo. Porque esa es la realidad. A esos grados, Dios, de perfección. Pero al menos gloria. ¿Sí? Siguiente. O sea, lo que dije es, la gloria de Dios es tanto su importancia como su hermosura. Siguiente. Gracia. La gracia ya lo sabemos. ¿Qué es? Favor inmerecido. Dios da lo que no se merece uno. ¿Sí? Favor inmerecido. Siguiente. Orden alfabético. ¡Ira! Ocho. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios siente ira también. Así como siente amor Dios, también siente indignación. ¿Cierto? Muy bien, ira. Siguiente, justicia. Justicia. Dios es justo. ¿Qué es la justicia? Pues es el apego a la ley. ¿Cuál ley? Entonces, Dios es justo en dos sentidos. Dios es justo como rector, porque Él diseña el jurisprudente. Dios es justo en el sentido de que Él pone las leyes. Él puso las leyes que Él quiso. ¿Sí o no? Y luego, Dios es justo porque Él va a darle a cada uno lo que se merece en función de esas leyes también. Entonces, Dios es justo en esos dos sentidos. Dios es justo en el sentido de que Él es el que promulga la ley, y Él es justo en el sentido en que Él la va a hacer valer. Va a impartir justicia. ¿Sí? O sea, algunos teólogos llaman justicia rectora de Dios y justicia distributiva de Dios. La justicia rectora es que Él pone las leyes. La justicia distributiva es que Dios le va a dar a cada uno lo que se merece. A algunos les va a dar recompensa, a otros les va a dar castigo. Misericordia. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es compasión. La misericordia es la compasión de Dios, pero no es cualquier tipo de compasión. Es compasión de Dios por los miserables, por los que no pueden hacer nada o casi nada por sí mismos. ¿Me entienden? Eso es el distintivo de la misericordia de Dios. Es una perfecta y profunda compasión inmerecida de Dios por sus criaturas que están en estado de desdicha lastimosa, o como decimos nosotros, de miseria. Paciente. Dios es paciente. 11. O paciencia. ¿Se fijan cómo los atributos de Dios generan ese balance esperado? Dios, por ejemplo, es celoso, pero es misericordioso. Dios tiene gracia, pero también tiene ira. Y la paciencia de Dios hace ese balance. Dios es paciente. Él es tolerante. Él es calmado, pues, como decíamos nosotros. Apacible, a pesar de la continua desobediencia e indiferencia de los hombres, Dios les advierte y actúa tolerantemente. Él está esperando, según su plan eterno, hasta que se cumplan los tiempos eternos para impartir justicia. 12. Dios es un Dios, hoy en la mañana en una clase que tuve con algunos, de orden. O como lo dice el versículo, Dios es un Dios de paz, no de confusión. Dios es un Dios de orden. Solo vean la creación, el orden de Dios. En todos lados ves orden. Orden de Dios. Orden de Dios. Agarren cualquier cosa que Dios haya hecho y van a ver que hay un orden. A veces es un orden matemático, bien preciso. Dios es un Dios de paz. En el sentido de la paz, que no hay confusión, o sea, es un Dios de orden. 13. Sabiduría. La palabra sabiduría significa destreza. La palabra conocimiento que vimos acá en los incomunicables habla de el todo Dios lo sabe, pero también Dios sabe aplicar eso bien. Esta es la sabiduría. ¿Sí? Dios es sabio. Siguiente, en orden alfabético. Dios es santo. Santidad. Dios es santo. Santo significa apartado. Y la santidad de Dios se refiere en dos sentidos. En primer lugar, a que Dios es diferente y apartado de todo lo demás. Todo lo demás es criatura. Él no es criatura. ¿Sí me explico? Así que Él se separa de todo por eso. Por eso los ángeles dicen día y noche, santo, santo, santo el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. O sea, santo es diferente, Él es extremadamente diferente a todo lo demás. Pero también Él es santo porque Él no tiene nada absolutamente que ver con el pecado. ¿Ok? Entonces, en esos dos sentidos, Él es santo. Así que es comunicable la santidad de Dios en el sentido moral, en que nosotros nos apartamos del pecado, estando en Cristo. 15. Soberanía. Dios es soberano. O sea, Dios hace el perfecto designio de su voluntad sin pedirle cuenta a nadie. ¿Sí? La voluntad de Dios también se puede entender en dos sentidos. Yo ya expliqué de eso hace no mucho en uno de los mensajes. Dije que hay voluntad secreta y hay voluntad revelada. La voluntad secreta es lo que llamamos los decretos de Dios. Dios ha decidido que va a hacer ciertas cosas y no le pidió permiso a nadie y las va a hacer aunque no quieras. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya decidió cantidad de cosas y la mayoría de esas ni sabemos. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Pero la voluntad preceptiva de Dios es aquellas cosas que Dios nos ha dado por escrito, nos ha revelado, para que las cumplamos, pero el hombre sí las puede resistir. Tú no puedes resistir cosas que Dios ya decidió. Pero Dios dijo, por ejemplo, no mentirás. Esa es su voluntad. ¿Y qué hace el hombre a veces? Miente. Entonces no hace la voluntad de Dios. Es una voluntad revelada, es una voluntad preceptiva, porque es un precepto que se nos dio para guardarlo, pero a pesar de eso, Dios no pierde el control. ¿Me entienden? Dios es soberano. Y por último, verdad o veraz. 16. Dios es verdad o fiel, que es lo mismo. Dios es fiel. ¿Qué significa eso de que Dios es fiel o verdadero? Que todo lo que Dios es y hace está pegado a la realidad. Que no hay falsedades, no hay fantasías, que todo lo que Él dice se cumple porque Él es fiel, es verdadero. Todo lo que tiene que ver con sus negocios y sus asuntos y sus tratos tiene que ver con el apego a la realidad. Una correspondencia perfecta entre la naturaleza, el conocimiento, el pensamiento de Dios con la precisión de sus palabras y sus hechos. Dios es lo que debería de ser. Además es perfectamente confiable, es absolutamente fiel. Todo lo que tiene que ver con Dios coincide con la realidad, no con ficción o fantasía. Así que ese es un resumen de todos los atributos. Ahora, ¿para qué sirve saber esto? Para pasar la clase del Pastor Luis. Claro que no. Eso es lo de menos. ¿Para qué sirve saber eso? Uy, hermanos. Ahí están ustedes, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Tengo este problemón. ¿Qué voy a hacer? Híjole, ¿qué voy a hacer? Estás piensa y piensa en tu problema. ¿Por qué no haces una pausa en tu pseudo mega problem? Y empiezas a decir, ay, voy a pensar tantito en Dios. ¿Cómo es Dios? Ah, Dios es muy grande. Es infinito. Es eterno. A ver, ¿sí, qué es eterno? Empieza a pensar que es eterno. Vamos a usar ese como ejemplo. Eterno. No, pues, todo el tiempo. A ver, por ejemplo, ¿cómo qué? Cuando mi abuelita nació, ya estaba Dios. Ya era adulto. Bueno, no se puede decir que era adulto. Ya estaba. ¿Y mi bisabuela? Cuando vivió Cristo. Oye, hace rato de eso ya. Moisés, ya estaba Dios. Adán y Eva. Antes de eso, los ángeles. Ya estaba Dios ahí. No, deja, pienso para el futuro. ¿Cuántos años piensas vivir? No, pues no sé, pastor. 100. Ok, 100. Ahí va a estar Dios contigo. Ahí va a estar. Ahí va a estar ese día. El día de tu muerte, ahí va a estar Dios. El día que llegues al cielo, ahí va a estar. Siempre quise estudiar una carrera a Dios. Allá en el cielo te puedes meter a la universidad, sacas tu carrera de matemáticas. Nunca pude con cálculo. Allá tendrás chance. Sacas tu maestría, tu doctorado en cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Ya llevas como 50,000 títulos. Y Dios todavía, allá está. ¿Tu problema? ¿Y cuánto tienes con tu problema? Es que llevo dos semanas. Me dijeron que en 2 semanas me dan descanso. Y no tengo, ¿cómo se le llama? Ese que te dan de ayuda del gobierno para cuando te descansan. Unemployment. No tengo, nunca ahorré. Piensa en la eternidad de Dios. Piensa en la infinitud de Dios. O sea, ¿se dan cuenta nosotros cómo vivimos nosotros ocupando nuestra mente en puras cosas que son fantasiosas? No conocemos a Dios. Memorízate los atributos y luego reflexiona en ellos. ¿Qué implica que Dios es el que quieras, el que quieras? El que quieras. ¿Cómo puede afectar eso? Tu manera de ver las cosas, de medirlas en la proporción correcta. O sea, tú desbaratándote por un problema. No, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes qué pasa cuando los cristianos actuamos así? Estamos diciendo, ¡qué chiquito eres, Dios! ¡Mira nada más mi problema! No, tú no puedes con este problema. No inventes. Pues, ¿qué Dios creíste tú? ¿En qué Dios crees tú? Es que me dijeron que tengo lupus. No hay remedio para el lupus. Sí, Dios, te sientes mal. Se me fue un hijo de la casa. No, usted no comprende. Usted es un insensible. Usted no sabe. Ya que se le pierda un hijo, ya vas a ver. Ay, hermanos. La clave no está en los problemas. Está en que conozcas a tu Dios. Conoce a tu Dios. Reflexiona en sus atributos. Cualquiera. Piensa más en eso. Piensa. Todas las implicaciones de conocer cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Creen que no va a afectar eso nuestra manera de vivir y de evaluar las cosas? No voy a ir a darle tributo a Dios. ¿Por qué? Porque... Y tú pon la razón. Díganme unas, para no acusar a nadie. Díganme. Díganme, por favor. Díganme qué hay más importante o más valioso o más grande que Él. ¿Eh? ¿Ahora entienden? Digo, yo como pastor también soy una oveja de Cristo. Y a veces los oigo, me dicen ustedes sus planes y todo, yo los oigo. Y yo oro. Le digo, Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, que despierten de su modorra espiritual. Que conozcan con quién están tratando. Es conmigo. Ese Dios que los ama, que los rescató. Despierta mi modorra. Que yo no me preocupo por mis hermanos. Yo tengo mi propia modorra de la que debo despertar también. ¿Me entienden? mi esposa, mis hijos también me importan, son mi prioridad. Pero entre más conozcas a Dios, todo va a agarrar mejor perspectiva. Por eso, de todas las doctrinas cristianas, le llamamos teología sistemática, las doctrinas fundamentales, la número uno de todas ellas, ¿saben cuál es? ¿Cuál creen? La doctrina de la Biblia, no es la doctrina de Dios. Porque de la Biblia sacamos toda la información. Y tú tienes que estar seguro que la Biblia es lo que nosotros decimos que es. ¿De veras es la palabra final autoritativa? Cuando resuelves que la Biblia es la palabra de Dios, entonces sí, échate un clavado en el océano de la verdad y te vas a dar cuenta que la persona más importante de toda la Biblia, ¿quién es? Es Dios, no es el hombre. Lo trágico, mis amados hermanos, es que los que dicen y presumen y se enorgullecen y alardean de ser cristianos que dicen que creen en la Biblia, a veces son los más ignorantes de Dios que te puedes encontrar. Agarran la Biblia para conocer de todo, las promesas de Dios, el destino, la esperanza, pero a Dios no lo conocen. Saben más del diablo algunos que de Dios. Yo he conocido dos o tres, no más. Te pueden decir del diablo todos sus atributos, sus acechanzas, sus estrategias, sus apariciones. No, son unas enciclopedias del diablo. No se saben ninguno de los atributos de Dios así, no saben nada de Dios. ¿Ustedes creen que estoy exagerando, verdad? ¿Ustedes creen que estoy exagerando? No, hermanos. Algunos de nosotros conocemos todos los problemas que puede haber. No, si le contara, pastor, si le contara, déjele cuento mi infancia. Así somos nosotros, ¿me entienden? Pero el Dios que escribió, es el que no lo escribió él, pero que inspiró ese libro, quiere que antes que seas experto del béisbol, del fútbol, de los problemas, de los remedios, antes que nada, lo conozcas más a él. Que cada vez que abras ese libro, te preguntes, ¿qué me enseña este pedazo? ¿Qué me enseña de Dios, de su naturaleza, de su carácter, de su persona? ¿Me entienden? Ya acabé la clase, oremos. Padre, gracias porque podemos reflexionar en tu naturaleza, en tu carácter, en tu persona. Tan infinito, Señor, tan perfecto. Entre más pienso en ti, más orgulloso me siento de ti. Más pequeño me doy cuenta que soy. Antes no sabía. Era igual, pero no sabía. Pero me siento tan fortalecido porque sé que eres mío y yo soy tuyo. Y que cuento con una persona como tú, infinita en valor, en aprecio, en perfecciones. Te pido que mis hermanos puedan pensar en estas cosas con profundidad. Concédemelo, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Disculpen, me pasé. Pero que tengan buena semana. Bye. ¿Eh? Sí. Hay que llevárnoslo. Martín sabe dónde van los marcadores y esto, que nos ayude también. Aquí está. Ese es basura. Lo alché ya para no revolverlo. Sí, porfa. Este no, mira.